Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estamos en directo desde el Centro Cultural Pablo Picasso, aquí en Madrid, en la zona de Aluche. Está a puntito, creo que de llover, en esta tarde ya primaveral. Hoy estamos a día 3 de abril 2018, dispuestos a ofrecerte, como siempre, nuestra agenda internacional sobre la improvisación libre. Hoy tendremos citas en Estados Unidos, casi todas, y Madrid también. Hay alguna otra pues que tenemos para Burdeos, pero bueno, en realidad todo se va a centrar en artistas internacionales que giran, sobre todo en este mes de abril prácticamente todos. Estamos en unos segundos. Bueno, vamos a empezar con un trompetista. Guadalupe Smith está en estas fechas en Estados Unidos y estará concretamente en Connecticut, en New Haven. Hay un festival donde actúa con dos propuestas. Una es la Lamar Smith Ensemble y otra creo que es justamente, no sé si en solitario, en el festival Créate. Creati es un trompetista que ha venido varias veces al programa, un músico por el que algunos sienten, desde luego y no sin razones, una verdadera devoción, y sobre todo es un artista que lleva ya también bastante tiempo. Hay un álbum suyo que es el Golden Quartet de Guadalupe Smith, donde tiene un título también El Año del Elefante, justamente el año 2002 en la grabación es de Peer Recordings y la formación es un cuarteto como de lujo, como Golden Quartet. Es Jack DeJohnette, por ejemplo, está en la percusión, otro clásico dentro del jazz en sus múltiples etapas. No digamos nada de Malachi Favors Magostut, uno de los miembros. Yo creo que es casi el Roscoe Mitchell, también está en el contrabajo. Y Roscoe Mitchell quiere decir que está en el ensemble a Chicago también. Y Anthony Davis con el piano sintetizador y Guadada con la trompeta y el flügel. La pieza es la que vamos a escuchar, creo que es justamente la primera, Al-Madina, y con ella iniciamos hoy nuestro programa. Guadada, como os digo, en Connecticut, en New Haven, con el Lamar Smith Ensemble, días 7 y 8 de abril, además del Festival Creative. ¶¶ Bueno, pues como habéis podido escuchar, impresionante este cuarteto Dorado Golden Quartet de Guadalupe Smith, una presentación espectacular la de este hombre en directo, por otra parte, que estuvo ya, creo, varias veces aquí en Madrid y en esta ocasión, como os decía al principio del programa, estará los días 7 y 8 en Connecticut, en New Haven, dentro del Festival Creative. Seguimos ahora con otras propuestas. En esta ocasión está Richard Pinas, este hombre que lleva ya muchos años con diferentes proyectos en solitario. Por ejemplo, estará en Alice, en Copenhague, el día 18 de abril y también lo hace en julio a través de lo que es su proyecto Heldon, que actualmente es un trío. Y también lo que vamos a comentar es que con quien vamos a escucharle, que es el músico japonés Mes Bouz, estará este hombre en Victoriaville, en el festival que se celebra en mayo en la ciudad de Victoriaville, justamente en el Festival de Música Actual. Es una propuesta que tiene también este músico de la electrónica y también muy vinculado a muchas cuestiones, digamos, de ecología también y sobre los animales. También tiene algún álbum especialmente dedicado a ellos. Estará con Mads Gustafsson en estos 4 días del 17 al 20 de mayo en Victoriaville, el Festival Internacional de Música Actual en Canadá. Pues la propuesta que os tenemos reservada es justamente el doble álbum que editaron Richard Pinas y Mes Bouz en el sello Cuneiform KO-Line en el año 2008. Son dos álbumes grabados justamente en Tokio y de hecho, pues Tokyo Electric Guerrilla es lo que escucharemos hoy, un extracto de este trabajo. Está mezclado en Francia, de donde Richard Pinas, en París concretamente, y llevará pues bastante tiempo editado. Ha sacado algunos álbumes más donde colabora, pero este exclusivamente salieron doble álbum a nombre de los dos, Richard Pinas y Mes Bouz. Escuchamos, como os decía, este inicio de este trabajo de 2008 de Cuneiform, Tokyo Electric Guerrilla. Thank you. Pues el tema completito lo hemos escuchado. Pensaba yo que no íbamos a escucharlo, pero efectivamente era difícil dejar esta pieza de ahí a medias, puesto que estaba muy bien fluida. Había una época, un pasaje ahí un poco tétrico. Esa guerrilla eléctrica de Tokio era el tema que acabáis de escuchar de Richard Pinas y del artista japonés que lleva por nombre Best Bow. Está editado en Cuneiform, año 2008. Como decía, el japonés estará en Canadá, en Quebec, en Victoriaville, el próximo mes de mayo, en el Festival de Música Actual. Y Heldon, Richard Pin, perdón, sí, bueno, ya hemos dado dos fechas. Para Heldon, el día 14 de julio, con Florian Tafar y Arthur Nancy, son los miembros ahora de Heldon. Y en 18 de abril estará en Copenhague Richard Pinas, en Alice, un local, creo que es un local de la ciudad. Bien, vamos ahora con Henry Kaiser, un músico también muy veterano, guitarrista, que también está en el próximo día 14 en Cambridge, pero en Cambridge de Massachusetts. Estará con Damon Smith y con Wessel Water. Henry Kaiser también trabajó mucho con el guitarrista Fred Frith, inglés, y editaron este Friends and Enemies, un doble álbum también en el sello Cuneiform, y hemos rescatado una pieza que llama una HK de Henry Kaiser, guitar solo, un solo de guitarra de Henry Kaiser. Es lo que escuchamos de este doble trabajo, como decía, de Fred Frith y Henry Kaiser, Friends and Enemies, una edición también doble y un material que recoge prácticamente las colaboraciones que hicieron entre los años 79 y 1999. 1900 son 20 años y están recogidas en 2 horas y medias y incluye los álbumes con amigos como estos y posteriormente ¿Quién necesita enemigos? Son dos álbumes que editaron. Aparte que también editaron un álbum en cuarteto, si mal no recuerdo, en una edición. Yo tengo el vinilo, justamente. Ya no recuerdo quiénes eran los otros. Bien, vamos con Henry Kaiser y este trabajo con Fred Frith, pero como digo, está solo un solo de guitarra de este guitarrista norteamericano. Damon Smith y Wessel Water en Cambridge, Massachusetts. Thank you. Bueno, pues se nos coló otra pieza con los dos guitarristas, con Fred Frith. Era una actuación en vivo, en directo. La pieza incluye estos dos álbumes y, por supuesto, otras grabaciones de sesión y en estudio, perdón, en directo, como estas dos piezas. Hemos empezado con Henry Kaiser en solo y posteriormente se añadía Fred Frith. Bien, vamos a continuar. Como os decía, Henry Kaiser estará en Massachusetts, en el Cambridge, tocando con Damon Smith y Wessel Wader. También nos dejamos la actuación de Richard Pinas en solitario en Burdeos, en Francia, el día 21 del mes de abril. Y vamos a pasar al día 12 aquí en Madrid, en Cruce, que se avecinan abriles muy musicales en este local. Como sabéis, Doctor Fulke número 5. Estaremos en algunos de los conciertos, por supuesto, a partir de las 9 de la tarde, 6 euros de entrada, y el día 12 está Madame con Marta Saiz y Enrique Zaccagnini. Es una propuesta que estará en diversas fechas con otros invitados, pero vamos a adelantar simplemente la de Madame con el Marta y con Wade. Estará el 26, bueno, vamos a decirlo ya, y con Luciana Pereira y Luz Prado y Oscar Villegas el 19 del colectivo Madame. Bien, pues vamos a escuchar justamente a Alma Jolis, a Si Buena y Buena, con las grabaciones, con su Detritus Boss amplificado y clarinete, y a Marta con la voz y el dambum. Dambum es un instrumento que trajo, se encontró en algún lugar, y también aprovecha los sonidos de este singular instrumento. La grabación se realizó en el verano de 2006, la producción se la llevó el sello de Alma Jolis en Pogus. Ha estado varias veces aquí este artista de Nueva York, y bueno, pues la propuesta la titularon Sable. Escuchamos ya iniciado el tema Sable 3, del cual escuchamos un extracto, como os comento, día 12, jueves, los jueves 12, 19, 26, Madame estará con invitados en esta propuesta de abril, en esta ocasión el 12 con Marta Abril y Enrique Zaccagnini. Thank you. Dejamos aquí este sable en su tercera parte, esta grabación de Almar Jolis con Marta Sainz, como os decía, estará con Madame, en este caso Marta y Enrique Zaccanini, el día 12 con la revisión de la pieza de Yves Klein, Symphonie Monotone Silence. Es una pieza que estrenó este compositor en España hace ya bastantes tiempo y habrá una revisión de esa pieza los días 12, 19 lo harán con Luciana Pereira, Luz Prado y Óscar Villegas y el 26 con Will Matthews, el colectivo Madame. Y nos vamos a despedir con la propuesta que también para el día 11 en cruce también Franco Pellini en la electrónica y Javier Pedreira en la guitarra. Actuarán juntos el día 11 a partir de las 9 en cruce Doctor Fulque número 5. Nos despedimos con Natura, el álbum que editará Javier Pedreira y Paloma Carrasco. Mundos, este es el nombre del dúo y nos vamos a despedir con una de sus piezas. Hasta la semana que viene. Buena semana, buenos conciertos. Gracias.